Y mi abuelo no hubiera muerto, vivo estuviera. Y no hubiera echado un fiao, yo no le debiera a nadie. Lo mismo me pasaría si me quisiera. Seguro que no sufriera esta pena grande. Por eso te pido a gritos que tú me quieras. Para el día en que yo me muera, tú no te sientas culpable. Si mi abuelo no hubiera muerto, vivo estuviera. Si mi abuelo no hubiera muerto, vivo estuviera. Lo mismo me pasaría si me quisiera. Te juro que no sufriera, que no sufriera. Con especial cariño de parte de Jorge Luis y Asa Said para su prima Katy Ellen Torres en La Paz. Nacido sabio lo sabría todo. Si hubiera nacido mudo, seguro que no te hablara. Lo mismo me pasaría si hubiera vivido solo. Seguro que no cargara este dolor en el alma. Tú sabes que yo te quiero y que te adoro. Por eso siempre te pido que no te vayas. Si hubiera nacido mudo, yo no te hablara. Si hubiera nacido mudo, yo no te hablara. Lo mismo me pasaría si tú me amaras. Apuesto a que no llorara, que no llorara. Lo mismo me pasaría si tú me amaras. Seguro que no llorara, que no llorara. Para Rafael Amarillo. Que al limonero siempre hay que darle, pero el que da todo lo que tiene a pedir se queda. Lo que sí me da tristeza y es lamentable, que después de tanto adorarte tú no me quieras. Por eso vine a pedirte y a rogarte que cuides la vida mía que es tuya entera. El que da todo lo que tiene a pedir se queda. El que da todo lo que tiene a pedir se queda. Por eso es que yo te pido que tú me quieras, pero que sea ligerito antes que me muera. Yo te pido que tú me quieras, pero que sea ligerito antes que me muera. Oye, Luisito Daza, que pase tan bonito, mi hermano.